Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Hoy vamos a retomar con todas y todos ustedes una idea que hemos venido manejando, desglosando de alguna manera hasta donde nos ha sido posible esta semana, asociada a la agresión, a la amenaza de los Estados Unidos contra nuestro país, a través de esa orden ejecutiva insolente, prepotente y arrogante del presidente Barack Obama contra nuestro pueblo. Hemos hablado siempre de la significación de los imperios en la historia de la humanidad, la significación negativa, el daño que le ha causado al ser humano a través del tiempo, el concepto de la dominación erigida sobre el hambre, la miseria, la destrucción de los pueblos, la subyugación del ser humano, el sometimiento del ser humano a los designios de un poder imperial. Eso lo hemos desglosado desde siempre, lo hemos hablado. Y nos interesa recalcar eso en esta oportunidad, porque en esa fase de locura, en esa fase delirante en la que está entrando, no en este momento, desde hace ya mucho rato, el imperio norteamericano, tal como lo denunció siempre el comandante Hugo Chávez cuando se refirió al respecto, es para nosotros imperioso que examinemos en detalle la forma como se va presentando para, por supuesto, tomar las previsiones a que haya lugar, en el sentido de prepararnos como nación de paz que somos, para avanzar siempre en la construcción de las alternativas que puedan darse para evitar la guerra, la confrontación, el derramamiento innecesario de sangre, como es la expresión inmediata que tiene hoy por hoy el imperio en el mundo con su actuación militar sobre las naciones. La de llenar de sangre los pueblos, las naciones, para luego con ello entonces controlarlas y someterlas. Esa es la concepción de imperialismo que tiene, el más salvaje, el más brutal de todos los imperialismos. En este caso, la arrogancia del presidente Barack Obama puede ser, como fue también en el pasado, el detonante de la caída de este poderosísimo imperio que termina siendo casi que como un paquidermo que le cuesta moverse por su propio peso, por su propia masa gigantesca, que se le hace ya difícil, que es un atentado contra las leyes de la física y que por inercia terminan pues viniéndose abajo. Todos los imperios a lo largo de la historia se vinieron abajo por las mismas razones de la arrogancia, la prepotencia de la que se fueron cargando sus emperadores a través del tiempo, fueron creyendo que eran invulnerables, que eran todopoderosos, que no tenían ningún talón de Aquiles, y precisamente por esa razón, por confiarse en la arrogancia, terminaron descuidando los flancos débiles y terminaron viniéndose abajo. El imperio norteamericano no va a ser la excepción. El imperio norteamericano, en su arrogancia tan insolente ante la inteligencia humana de este tiempo, va a terminar haciendo lo que hicieron todos los imperios, cometer error tras error hasta venirse abajo definitivamente. Y eso es lo que estamos viendo en la actuación del imperio y en la actuación de los países que se van sumando de manera cada vez más masiva, numerosa, al rechazo de sus medidas completamente desproporcionadas, ilegales y destempladas contra Venezuela. Eso es lo que hemos visto. La presencia de los presidentes del ALBA aquí en Caracas, la declaración de UNASUR apenas 3 días antes de esta reunión de anteayer del ALBA aquí en Caracas, así como el repudio que se ha ido dando en términos ya no solo de los gobiernos, de las naciones, de los estados en el mundo, sino de la gente en la calle, en distintas naciones del planeta, para solidarizarse con Venezuela en este momento, están poniendo en evidencia que se está quedando no solo aislado los Estados Unidos con esta medida que creyó que podía imponer para asustar al mundo entero, sino que está quedando en ridículo también, y cada vez más en ridículo, como lo vamos a comentar acá. Puede ser que haya todavía por ahí algún opositor de a pie que, siguiendo la línea de entreguismo pitiyanqui de sus líderes, crea que lo correcto es burlarse, al contrario, de lo que está viéndose en la escena internacional y en lo que ha sido la actuación digna, gallarda, de gran estadista del presidente Nicolás Maduro en representación de la dignidad de las venezolanas y venezolanos en defensa de la patria frente a esta coyuntura. Pero a esa persona en particular, a esos opositores, me quiero dirigir para que ellos reflexionen hasta lo más interno de su propio ser, a ver hasta dónde van a creer que es verdad que quien está cometiendo el error es el presidente Nicolás Maduro. A ver hasta dónde ellos van a seguir creyendo, con las evidencias como están evolucionando, de la torpeza histórica gigantesca, incalculable y desmedida del presidente de la mayor potencia del mundo, que está empujándola ahora hacia su derrumbe en términos del prestigio, de la credibilidad, de la seriedad, de la responsabilidad y la respetabilidad que está poniendo en juego con esta arbitraria y absurda medida contra nuestro país. No importa, no importa que la oposición, como yo lo dije el día de ayer, reconvenga y aparezca diciendo de buenas a primeras que ellos también son patriotas y que repudian las agresiones de cualquier imperio contra nuestro país. No nos interesa. Creo que es un error de la revolución el estar velando que se produzca esa declaratoria que, en principio, estimamos que es absolutamente negada como posibilidad, habida cuenta de que ellos son los promotores de esta coyuntura. Es lo que más han anhelado durante 15 años, que intervenga el imperio, que intervenga la OTAN, que venga alguien a tratar de frenar una revolución que ellos no han podido, por incompetentes, por ineficientes, por incapaces que han sido, para lograr concitar de alguna manera el respaldo popular que les permita ganar en las elecciones a la revolución bolivariana. Eso lo hemos dicho, no interesa en lo absoluto si aparece Capriles o aparece el otro vándalo ahí, el no sé qué cosa, Borges o el otro, o el Alup o cualquiera de ellos, dando una declaración estentoria, hablando en nombre de la patria, del liderazgo, de los próceres, del sueño bolivariano, y que están en contra del imperio norteamericano. No interesa nada, ni nos debe interesar a ninguno, porque ellos son mentirosos, y si aparecen haciéndolo, va a ser una mentira más, como lo vamos a seguir demostrando acá, en la lectura, bien correcta, de todas sus declaraciones y de todos sus proclamas, como ellos hacen de vez en cuando. Pero sí es importante que estas declaraciones conjuntas de organismos como el ALBA, como UNASUR o la CELAC, por ejemplo, además de el apoyo internacional que reciba Venezuela, logren el propósito de hacer echar para atrás a Barack Obama en la medida y que levante esa orden ejecutiva anulándola, para que demos un paso adelante en la búsqueda de una relación de respeto, de paz, de armonía, de cooperación, como debe ser, con base en el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Es importante que sí sea así en el caso norteamericano, porque esa declaratoria de Obama no es un berrinche al estilo de la oposición, que es en función única y exclusivamente del impacto mediático y declaracionista, etcétera. No, en el caso de Obama, la ley abre las puertas a una actuación que puede darse en diversos planos y en diversos niveles, en escalada, contra nuestro país, en principio contra nuestra economía y luego contra nuestro pueblo, a través de la presión primero económica, el bloqueo, el cerco que puedan avanzar mientras esté esa orden ejecutiva vigente, y luego la posibilidad incluso de una injerencia armada, como ha hecho a través del tiempo siempre los Estados Unidos y como lo vamos a demostrar aquí. violentando el derecho internacional en todos los casos en que ha actuado Estados Unidos contra las naciones, contra los pueblos. Por eso esa orden ejecutiva es muy importante que sea revertida. Es distinto a pedirle a la oposición que dé una declaración contra el imperio. Son dos cosas completamente distintas. Pero Estados Unidos no es que no miente como miente la oposición venezolana. Estados Unidos miente, y miente más que la oposición venezolana, porque no tiene la más mínima vergüenza, el más mínimo pudor para mentir. El presidente Nicolás Maduro lo dijo en esa reunión del ALBA hace dos días. Leo la nota que publica el Correo del Orinoco al respecto. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, precisó la noche de este martes que ante situaciones de riesgo que puede enfrentar la patria, la victoria será siempre la paz. Si lamentablemente llegara lo que no queremos que llegue y no vamos a darle espacio para que llegue una confrontación armada, nuestra victoria sería siempre la paz. Iríamos a buscar la paz, dijo el mandatario en esa reunión. Pero fíjense lo que habla sobre la falsedad sobre la que está montada esa orden ejecutiva. Yo no puedo hablar o pensar por lo que piensa el presidente Obama. Lo que sí he dicho bastante en movilizaciones de masa en la calle es que todos los presupuestos o todas las ideas expresadas ahí en ese decreto injerencista ilegal, desde todo punto de vista violatorio del derecho internacional, son falsos. Todo lo que dijo sobre Venezuela son pronósticos falsos, son ideas falsas. Entonces, aquí está la voz oficial de la República Bolivariana de Venezuela en la afirmación de lo que hemos sostenido, de lo que estamos sosteniendo hoy, en cuanto al carácter manipulador, doble cara del imperio norteamericano en el manejo de las relaciones internacionales. Pero yo les voy a mostrar acá una nota que ha pasado por debajo de la mesa todos estos días y que deja perfectamente claro lo que estamos sosteniendo. Estados Unidos va a seguir actuando contra Venezuela, incluso aún si llegase a darse el caso de que revirtiera la orden ejecutiva emanada por Barack Obama la semana pasada. Incluso en ese caso lo haría siguiendo en su plan de derrocar el gobierno bolivariano. Ese ha sido su propósito los últimos 15 o 16 años. No hay nada, en modo alguno, que pueda demostrar lo contrario. Existen, sí, cientos de miles, no solo de indicios, sino de pruebas fehacientes que demuestran que Estados Unidos está y ha estado detrás de todas las acciones para tratar de generar desestabilización, para desconocer la legalidad, la constitucionalidad de nuestro país, para acabar con la democracia e incluso acabar con la vida de mandatarios como el presidente Chávez y el presidente Nicolás Maduro. La demostración de ello es el cinismo con el que se presentó esta misma semana ante la prensa en la Casa Blanca la vocera de el presidente Barack Obama, Jennifer Psaki, que es una de las que más activa se ha mantenido en el manejo del discurso de la Casa Blanca contra Venezuela en estos días. Dice la nota de prensa que leo acá: periodistas se rieron en la cara de portavoz de Estados Unidos por comentarios sobre Venezuela. Oigan ustedes la nota, que la leo completa, de Noticias 24. Periodistas estadounidenses que cubren la Casa Blanca no pudieron contener la risa cuando la vocera del Departamento de Estado, Jennifer Psaki, afirmó con seriedad que su país no apoya ni promueve cambios de gobierno a través de medios ilegales. Óiganlo ustedes. Como política de larga data, Estados Unidos no apoya transiciones por medios inconstitucionales. Las transmisiones políticas deben ser democráticas, pacíficas y legales, aseguró la funcionaria al ser interrogada sobre el papel de Estados Unidos en el frustrado golpe de Estado contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La frialdad de Psaki al hacer tal afirmación sorprendió a los reporteros que se encontraban en la sala de prensa, quienes de manera inusual en ese recinto replicaron a la vocera, es decir, la interrumpieron para preguntarle. El corresponsal, por ejemplo, de Associated Press, Matt Lee, inmediatamente intervino y con una sonrisa irónica le preguntó a Psaki ¿cuán larga era esa política de no promover golpes de Estado? A lo que la funcionaria respondió que solo se refería a las acusaciones hechas por Maduro y no a episodios anteriores. Es decir, la pobre mujer es tan bruta y tan imbécil además en su cinismo, que reconoce veladamente que ciertamente los Estados Unidos toda la vida ha derribado gobiernos de manera ilegal, pero que en este caso supuestamente no. Es decir, porque había que creer que en este caso no estaría tratando de derribar un gobierno democrático si toda la vida lo ha hecho. Pero la forma como responde, demuestra, esa forma irresponsable, tratando de evadir ahí precisamente el señalamiento, demuestra ya en sí mismo que hay ahí, por supuesto, un doble discurso, que hay un doble manejo de esto. Otra periodista intentó despejar la memoria de Psaki y le recordó que el cambio de poder ocurrido en Ucrania en 2014 fue inconstitucional y que Estados Unidos lo apoyó. Pero además de eso, el historiador y escritor Miguel Tinkersala comentó a Democracy Now que las afirmaciones de la portavoz del Departamento de Estado son sencillamente ridículas. Como historiador puedo decir que el registro dice lo contrario. Desde 1953 en Guatemala hasta República Dominicana, Chile en 1973, el apoyo a las dictaduras militares en Argentina y Brasil. Y si no queremos ir tan lejos, podemos recordar que en 2002 en Venezuela, Estados Unidos respaldó el golpe contra el democráticamente electo Hugo Chávez. Y nuevamente en Honduras en 2009 y en Paraguay con Fernando Lugo, donde luego dijeron que hubo una transición democrática cuando en realidad se trató de un cambio de poder inconstitucional. Eso lo están diciendo allá ellos mismos, los mismos periodistas, que suelen ser unos tipos además plegados a lo que se diga, es decir, ellos no refutan lo que está declarando el funcionario, mucho menos en la Casa Blanca, eso no existe, jamás ha existido la posibilidad de que se refute, o mucho menos todavía que se le haga una pregunta con una risita irónica de burla, pues, ante lo que está diciendo el funcionario. Esto demuestra que efectivamente hay un doble discurso, pero es que la realidad de que hay un doble discurso lo ha habido a través del tiempo, a través de la historia. Si ustedes se meten en el portal de Actualidad RT, van a encontrar ahí la lista de intervenciones militares de Estados Unidos en los últimos 30 años, y van a encontrar cómo fueron cada uno de ellos. Intervenciones unilaterales de Estados Unidos, como en Granada en 1983, en Panamá en 1989, en Irak en 1991, en Somalia en 1993, en Yugoslavia en 1995, que fue una de las más brutales y salvajes de todos, fue la primera operación militar a gran escala en la historia de la OTAN, que supuso una violación de los principios del derecho internacional. El Consejo de Seguridad de la ONU no aceptó una resolución que habría autorizado el uso de la fuerza por parte de la OTAN. Como parte de la guerra de Bosnia, que comenzó en 1992, Estados Unidos y sus aliados de la OTAN adoptaron una posición anti-Serbia y apoyaron abiertamente a los musulmanes bosnios. En 1995 se llevó a cabo la operación Fuerza Deliberada. Los serbios de Bosnia fueron sometidos a bombardeos aéreos por aviones de la OTAN. Ustedes saben que la OTAN, como lo hemos comentado acá en varias oportunidades, fue un organismo de cooperación militar creado durante la Guerra Fría para tratar de balancear el poder que había entre el Occidente y los que llaman los países del este. Bueno, esa realidad que había de la confrontación entre el Pacto de Varsovia y la OTAN ya no tiene ningún sentido. De hecho, el Pacto de Varsovia no existe. No existe ninguna de las formas de organización institucional que allí estaban dándose. Entonces, Estados Unidos ha mantenido la OTAN porque es un logro, desde su óptica de dominación imperial, el tener un organismo que sirva para justificar sus intervenciones militares en las naciones, sobre todo en Europa, en África, en el resto de los continentes en el mundo, y que ahora pareciera tratar de estar buscando utilizar acá en Sudamérica, según está viéndose. Entonces, fíjense, continúo, Afganistán y Sudán en 1998, todas fueron intervenciones unilaterales de Estados Unidos, violando en cada caso el derecho internacional y violentando resoluciones expresas de la ONU para que no se llegara a esa acción militar que siempre llegó a los Estados Unidos en cada uno de estos casos. en Yugoslavia en 1999, en Afganistán en 2001 hasta el día de hoy, en Irak en 2003, Pakistán, Yemen, Somalia en el 2002 hasta el día de hoy, en Libia en 2011 terminaron destruyendo esa nación, quedó completamente desintegrada, partida en 40.000 pedazos. Eso sin contar en esta lista todas las intervenciones en Latinoamérica, en Sudamérica, en Centroamérica, así como en el Caribe. La realidad histórica es que Estados Unidos no puede, como lo he comentado yo en estos días y lo escribí esta semana en mi artículo de este lunes en el Correo del Orinoco, no puede avanzar sin tener en funcionamiento, sin tener operando su máquina de guerra, porque es ahí donde ha invertido todo el dinero que han necesitado los norteamericanos que mueren de hambre y de frío bajo los puentes en esa nación. Más de 43 millones de norteamericanos que mueren padeciendo de hambre, frío, miseria, y que hacen cola para recibir un plato de una sopa maloliente que le dan apenas ahí en algunos programas que tienen de asistencia social y de los cuales se ufanan ellos como que si fuera un paliativo a la pobreza, que fuera de alguna manera digno de aplauso por alguien en el mundo. La realidad es que Estados Unidos no puede en modo alguno avanzar ni sostenerse siquiera si no es con su maquinaria de guerra activada. Entonces esa declaración que da esta funcionaria de prensa ahí en representación de Barack Obama en la sala de prensa de la Casa Blanca no podía ser menos que risible, porque todo el mundo sabe que esta gente miente, que es completamente falso ese discurso de que ellos no tienen ningún interés por atacar a Venezuela, invadir a Venezuela o generar siquiera una desestabilización. Lo ha dicho esta miserable mujer, como lo ha dicho el otro canalla del que hablé en estos días, jefe de la Cuarta Flota del Comando Sur, que dice que no conoce a nadie que le interese intervenir en Venezuela. Imagínense ustedes, tamaña falsedad, como que si nosotros no estuviéramos claros y conscientes de lo que significa el petróleo para esa potencia, la ansiedad, la voracidad que tienen sobre nuestro petróleo, que ha sido conquistado por los venezolanos con esfuerzo, con empeño, con tenacidad, precisamente a partir de la redención que nos trajo el comandante Hugo Chávez y que continúa nuestro presidente Nicolás Maduro. Estamos perfectamente claros de ese doble discurso, pero de ello vamos a seguir hablando en la segunda parte de esta emisión, porque ahora vamos al corte que nos corresponde a esta hora. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Les recordamos que estamos en nuestra página, en nuestro blog personal, soyaranguivel.com, y donde estamos ahí reuniendo todos nuestros comentarios, nuestras reflexiones, nuestros artículos, nuestros videos, entrevistas, fotos, por dónde van nuestras charlas, nuestras conferencias, todo eso lo van a encontrar ahí y que tienen, por supuesto, a disposición de ustedes completamente gratis para quienes usan los teléfonos bajo el sistema que llaman operativo Android o el sistema operativo iOS de iPhone. En cada una de las tiendas de esos sistemas, en Google Play y en App Store, está de manera gratuita nuestra aplicación Soy Aranguivel, para que ustedes la descarguen y puedan entonces tener ahí en un solo sitio, apenas dándole pues un pulsando ahí, si son digitales los teléfonos, o con un clic si es con tecla, tengan ahí todo el material de nuestras reflexiones, etcétera. Está completamente a la orden de ustedes y su intercambio con nosotros, sus comentarios, sus reflexiones, pues son más que bien recibidas. A todas y a todos los que nos están siguiendo por esa vía y por todas estas vías en las que estamos presentes con ustedes, muchísimas gracias, nuestra solidaridad y nuestro afecto. Queremos compartir con ustedes algo que yo sé que a lo mejor a algunos les va a resultar chocante, a otros les va a resultar seguramente alarmante, a otros les va a parecer diabólico, satánico. Aquí va a haber de todo, estoy seguro, porque este es un país democrático y es un país, como lo ha dicho precisamente la carta que envió al New York Times el presidente Nicolás Maduro en nombre de todas y todos los venezolanos, que se caracteriza por eso, por la diversidad de pensamiento, de religión, de profesión, de fe, de cualquier tipo. Y en ello hemos convivido desde nuestros orígenes como república sin ningún problema, hasta que llegó Obama con su racismo a tratar aquí de poner la gente de un lado, los que le gustan a él y los que no le gustan de otro lado. Estamos entonces tratando de superar esa coyuntura. Pero tengo que comentar algo que me llamó mucho la atención. Una nota que aparece acá donde se denuncia desde los portales estos de la oposición, completamente alarmados ellos por algo que estaría pasando en las escuelas con el tema de Obama. Les leo la nota y la voy a leer completica. Denuncian que escuelas exigen escribir cartas contra Obama. Y entonces se pone ahí en una foto al presidente Maduro saludando a unos niños en una escuela. Entonces, el manejo, la manipulación es tan grotesca, tan de verdad insólitamente repugnante, que lo que da es como urticaria, da de entera cuando uno ve esta nota de estos tipos. Hay un gran laboratorio detrás de esto, ya lo voy a comentar porque creo que hay un gran laboratorio. Fíjense lo que dice acá. Yo, como ustedes saben, no estoy en edad escolar, entonces no estoy seguro de si esto es verdad o mentira, pero me parece que igual, si fuera verdad o no, lo comento. Dice, a través de circulares, ojalá fuera cierto esto, ya lo voy a explicar. A través de circulares, el chavismo exige a las escuelas que recolecten mensajes para el presidente estadounidense. Fíjate que el chavismo manda circulares, o sea, no es el Ministerio de Educación Superior o el Ministerio de Educación, no. No es el gobierno nacional, no es la Coordinación Regional de Educación, no. El chavismo. Es que los tipos que tienen detrás de estos laboratorios con su equipo ahí de armar su discurso, cómo se deben redactar las notas, qué palabras deben incluir, todo eso, esos tipos tan dañados del cerebro de puro anticomunismo que deben tener, esos tipos deben ser, ellos deben ser los hijos de Posadacarriles, yo me los imagino, deben ser algo así como los ahijados de Posadacarriles, de una gente así, pues, sobrino de María Conchita Alonso, tiene que ser, porque tú no te lo imaginas de ninguna otra manera, porque la cabeza la tienen podrida de anticomunismo. Mira tú la expresión. A través de circulares, el chavismo exige a las escuelas que recolecten mensajes para el presidente estadounidense. La fecha límite es el 18 de marzo, es decir, ayer. También pueden hacer dibujos contra él, entre comillas, acá, ¿no? Reseña Infobae de acuerdo a denuncias realizadas por representantes en las redes sociales. En el Liceo Dr. Manuel Núñez Tobar de Maturín, fíjate cómo ponen, Estado de Monagas, que como hablan los espías de la CIA, ellos no saben que aquí no decimos de Estado de Sucre, Estado de Bolívar, no, aquí no usamos, se le ve la costura, pero hasta por la parte de atrás, así hablan los espías, los tipos estos que mandan torpes para acá de la CIA. Voy a empezar otra vez, pero déjenme terminar. En el Liceo Dr. Manuel Núñez Tobar de Maturín, Estado de Monagas, la circular se volvió un pedido público del director. Ve, entonces el director, que no se sabe si es chavito o no, pero es director, entonces dice, el chavismo está diciendo. Pobrecita esta gente, así no van a llegar a ninguna parte, ¿viste? No van a ganar ni elecciones, ni siquiera van a ganar, ¿cómo se llama esa cosa que administra los edificios? Condominio. Sigo leyendo este párrafo. El director, se dirigió a los estudiantes y los instó a escribir las cartas. Según especificó, el lema debía ser, entre comillas, Yankee go home. Entre paréntesis, Yankee vuelve a casa. Como que si alguien no supiera qué quiere decir Yankee go home. Ay, Dios del Sinaí, de todas las potencias. Vamos a seguir leyendo, mira. En otro colegio de Maturín, pero en este caso privado, óyelo bien, ¿no? Ahora por fin destaca que aquel era público. También llegó la famosa circular. En la misiva repite textualmente un mensaje recibido días atrás desde el área de educación del gobierno nacional. El área de educación. Ellos están hablando como que si fuera un frente de guerra, ¿ves? Ellos tienen allá en Estados Unidos una cosa que llaman el Área 54, el Área 51, una cosa así, que es mentira, eso no existe. Es una base militar que ellos han inventado en el cine, que hay unos huecos gigantescos de no sé cuántos cientos de kilómetros para abajo, donde tendrían ahí los esqueletos de unos marcianos que ellos recogieron una vez no sé dónde, donde tendrían ahí todas las bombas que acabarían con el mundo, donde tendrían todos los resguardos, un búnker para el presidente a la hora que venga una hecatombe, entonces pueden guardar al presidente. Todo ese poco de mentira y falsedad de ciencia ficción. Ellos dicen que está ahí, y los norteamericanos toditos creen que ahí en Área 51 hay una cosa de esa. Pero además, ellos hablan en la jerga militar con esos códigos, pues. Vamos al Área Z-25. El Área Z-25 es aquella casita que está allá. Y la otra que está por este lado es el Área 23. ¿Ve? Entonces, ellos en vez de decir el Ministerio de Educación, Ministerio del Poder Popular para la Educación, o Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, que es como se llama el organismo, como ellos no saben cómo se llama, ellos dicen el área esa de educación, como que es la cueva donde están los bandidos de los ladrones estos, pero que tienen que ver con la cosa educativa. ¿Ve cómo ellos están hablando, no? Les vuelvo a leer ese párrafo. En otro colegio de Maturín, pero en este caso privado, también llegó la famosa circular. En la misiva repite textualmente un mensaje recibido días atrás desde el área de educación del gobierno nacional. Entre comillas, buenos días. Pedir a sus directores de circuito que los estudiantes escriban un mensaje al presidente de Estados Unidos para que respete a Venezuela, lo recojan y lo guarden, que se los van a pedir. Se puede leer textualmente en el texto recibido por la unidad educativa privada Morichal. Los estudiantes también pueden hacer dibujos contra Obama, y los de inicial también, es decir, los de seguramente kinder, algo de esto. El operativo se materializó tras la orden ejecutiva del presidente estadounidense Barack Obama, en la que declara a Venezuela una amenaza contra la seguridad de Estados Unidos. En la orden suspende la visa y congela bienes a 7 policías y funcionarios venezolanos. Los señores son generales, almirantes de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, y esto dicen 7 policías. ¿Ve cómo? Estos son hijos de María Conchita Alonso, seguro. Seguro son hijos bastardos, sueltos, regados por ahí, que ella no reconoció. ¡Qué el odio que tiene! ¿Tú no estás viendo cómo le dicen a los generales? 7 policías. ¿Verdad que se están pudiendo por dentro? Yo no sé cómo le circula la sangre a esa gente, porque la gente se muere cuando tiene un poquito de grasa en las arterias, y esta gente tiene ese poco de odio y no se le tapa la arteria, chicos. Ay, fíjate tú. En la lista están los directores del Servicio de Inteligencia y de la Policía Nacional. Ellos ponen ahí el facsímil, es decir, la foto de la supuesta circular que hicieron estos escuálidos. Entonces, después cierra acá. El presidente Nicolás Maduro, indignado, reaccionó ante la acción norteamericana y aprovechó el nuevo contexto para lograr una ley habilitante, entre paréntesis, para un poco explicar cuál es la ley habilitante, ellos ponen entre paréntesis, superpoderes para gobernar por decreto. ¿Te acuerdas que yo explicaba aquí qué es lo que ellos quieren decir con superpoderes, no? Que la gente se imagine que es que el tipo se está tomando un elixir que lo vuelve un monstruo tiránico, espantoso, que viola todas las leyes y no sé qué y tal. Como salen las comiquitas, pues. Como ellos han educado a nuestros pueblos con apunte comiquita y de todas esas historias y patrañas que vende Hollywood de ciencia ficción absurda y no sé qué. Entonces ellos, en vez de explicar, mire, este no es un presidente conveniente para el modelo neoliberal porque atenta contra los intereses del capital privado. No, ellos dicen, es un tipo que tiene superpoder. ¡Coche! ¡Eso es horrendo! ¡Eso es horrendo! ¿Se acuerdan que yo lo comenté, no? O para que vean que no estoy diciendo mentira, ¿ves? Esto es un taller, esto es un laboratorio que tiene esta gente. Obviamente tienen un laboratorio para esto. Entre comillas, para garantizar la paz ante la amenaza imperialista. Es más, llamó a la norma ley antiimperialista, como diciendo al armado, ¡qué horror! ¿Cómo vas a tener una ley antiimperialista? Y también ordenó un ejercicio militar defensivo para que nuestra tierra no la toque la bota yanqui. Y lo ponen así como, ve cómo habla esta gente de horrendo. Esto para los escuálidos debe ser una nota maravillosa. Esto está en la patilla para que lo busquen. El pedido a las escuelas para que los niños arremetan contra Obama se suma a otro ya conocido, la recolección de firmas en los establecimientos educativos contra la administración demócrata. Todo todas nuestras instituciones escolares, nacionales, estaduales. Eso no lo dice nadie. Aquí nadie habla de estaduales. Eso lo dicen en Estados Unidos. Es una traducción directa de allá. Autónomas y privadas deben colocar en la puerta de entrada un lazo grande con la bandera tipo decorado que amanezca el país así el día jueves 12/03/2015, sostiene el comunicado. Los muy idiotas no saben que el 12 de marzo es día de la bandera. Y además, en Estados Unidos la bandera la ponen todos los días, sin ser día de la bandera, en todos los edificios, en todas las casas, en todas partes. Esos tipos tienen una cosa maniática con la bandera norteamericana. En todas partes la ponen, en el carro, la ponen en el ascensor, la ponen en todas partes. Y pero aquí sí es una cosa que es, fíjate tú, se están preparando para una guerra diabólica. Los idiotas no saben que el 12 de marzo, se lo voy diciendo a los espías que oyen esto, es día de la bandera. Que en 2006 se modificó para cambiarlo al 3 de agosto, que fue el día en que Miranda hizo por primera vez la bandera en territorio venezolano. Pero hay mucha gente en los colegios todavía que sigue celebrando el 12 de marzo por razones del hábito histórico, qué sé yo. Resta saber, termina la nota, qué hará el chavismo con las cartas que mandó a escribir a los colegios venezolanos. Hay por lo menos dos opciones. ¿Se las manda Obama o las exhibe en cadena nacional? Es que estos tipos están chillando, de verdad, de la rabia. Que haya tanto respaldo a Venezuela y que le haya salido el tiro tan por la culata a este pobre hombre de Barack Obama. Es que por eso es que un negro no puede llegar al poder, viejo. Por eso allá en Estados Unidos, digo, ¿no? Aquí respetamos a los negros, aquí tenemos una ley incluso que le ha dado una elevación de dignidad al afrodescendiente. Allá sigue siendo un piazo de negro, viejo, allá en Estados Unidos. Mira, para cerrar entonces el día de hoy, quiero leer este comentario de Malú Rengifo en su columna La Canalla Mediática de este lunes, que creo que es más que pertinente. Yo quiero que la oigan con detenimiento, por favor, y si pueden, pues la busquen ahí en el Correo del Orinoco con la edición del lunes. Ella pone acá, entre comillas, el agua subterránea se va juntando en el interior de la tierra como las fuerzas de un pueblo convertido en ejército, invisibles en la paz, pero disponibles siempre como fuente de poder contra el peligro. Cierra la comilla. Así es un pueblo revolucionario, dice ella, un ejército que crece ante la adversidad. El ejército, otra vez entre comillas, requiere perseverancia y un hombre fuerte, ventura sin falta, me respondió el I Ching, antiquísimo oráculo chino, cuando preocupada por la terrible amenaza que recae sobre nuestra patria de libertadores y de justicia social, le hice la consulta. ¿Cuál es el destino de Venezuela para los próximos meses? Pone ella aquí en su columna. Ni miento ni tengo poderes mágicos. Por eso al recibir respuesta tan contundente decidí que debía compartirla con ustedes. Oigan la respuesta que le da el oráculo a ella. Entre comillas. La masa para convertirse en ejército requiere organización. Nada se puede lograr sin una firme disciplina. Mas esta disciplina no se obtiene a la fuerza ni con medios violentos, sino a través de un hombre fuerte al cual se vuelquen los corazones y despierte entusiasmo. Este, para poder desplegar sus dotes, requiere de la confianza total de su soberano mientras dure la guerra, y deberá cuidar de que en medio de la pasión guerrera y de la embriaguez del triunfo no se produzcan hechos injustos que no merecerían la aprobación general, dijo el oráculo. Tal respuesta solo podría resumirse en esas bellas cuatro palabras que nos enseñó el comandante Hugo Chávez: unidad, lucha, batalla y victoria. Por eso hoy manifiesto mi apoyo y solidaridad con el presidente Nicolás Maduro y con todo el pueblo venezolano, dice Malú Rengifo. Tenemos una causa justa, soberanía y libertad para nuestro pueblo, para que los niños de hoy sean adultos libres dentro de unos años, y por justos tenemos la victoria asegurada. Vamos para adelante, camaradas, viviremos y venceremos. Ahí está el artículo de Malú, que en su reflexión creo expresa el sentimiento mayoritario, infinitamente mayoritario del pueblo venezolano, y al cual nosotros en lo personal nos sumamos. Estamos desde acá, desde este modesto espacio, diciéndole al presidente Nicolás Maduro de la República Bolivariana de Venezuela, estamos a su orden, presidente, para lo que usted ordene. Díganos dónde está el fusil que nos corresponde